Soy Ana Laura Álvarez, estaré con vosotros en Hablando Claro, en donde vuestras preocupaciones, quejas y puntos de vista son los protagonistas. Os espero en la programación local de Radio Tudela y también podrás escuchar los audios en radiotudela.com. Esta semana en Hablando Claro nos acercamos a todas las entidades que nos pueden dar una información veraz sobre las ayudas a las personas más desfavorecidas de Tudela y La Ribera. Queremos con los datos en la mesa mostrar la realidad social a la que nos estamos enfrentando y para eso comenzamos hablando con Olga Chueca, responsable de la oficina local de Tudela, y le agradecemos muchísimo que se haya acercado hasta nuestros estudios para poder preguntarle de cómo se dan estas ayudas, conocer un poquito más cuál es la función fundamental de Cruz Roja en Tudela. Comentar en principio, la Cruz Roja yo creo que sabéis que hace más de 150 años que existe. ¿Cuál es el objetivo de la Cruz Roja? Pues es una entidad singular que es auxiliar de los poderes públicos, que lo que hacemos es ser complementarios muchas veces a las prestaciones que se dan pues a nivel local, bien por parte del ayuntamiento, por gobierno de Navarra, por el gobierno central. Cuando me preguntas que cómo se ayuda a las personas, ¿vale? Había mucha gente, muchas voluntarias y voluntarios que tenemos y nos dicen, oye, que esto lo está pasando muy mal. Yo siempre le digo, la puerta de entrada a cualquier prestación, ante cualquier situación de necesidad, es siempre la misma, los servicios sociales de la localidad, porque ellos son los que controlan y los que conocen todas las prestaciones que se pueden manejar, no a veces solo económicas, ¿eh? Que a veces es simplemente una orientación, una información que te pone en el camino para salir de esa situación de necesidad. ¿Qué ocurre? Que después las entidades de iniciativa social, como Cruz Roja, como otras entidades, estamos en coordinación con los servicios sociales. Y muchas veces lo que hacemos es ser complementarios. ¿Cuáles son los programas más o menos que desarrolla? A ver, a nivel de intervención social y de empleo tenemos varios personas, siempre priorizando atender a las personas en situación de vulnerabilidad. Quiero que me expliques qué es eso de situación de vulnerabilidad. ¿Qué podemos entender? ¿Cómo distinguimos que una persona está en una situación de vulnerabilidad? Vale, a ver, cuando hablamos de vulnerabilidad, normalmente las personas tenemos una red social, ¿sí? Pues nos pasa cualquier cosa y echas mano de tu hermana, de tu amiga, de tu madre, de tu vecino, una red comunitaria, ¿vale? Una persona vulnerable es aquella que, a pesar o aunque no tenga recursos económicos, su situación, es como si dijéramos que le fallan muchas patas, ¿vale? Porque, por ejemplo, nos puede fallar la pata del empleo, pero tenemos el soporte familiar, ¿de acuerdo? Normalmente cuando hablamos de situación de vulnerabilidad es gente que le falla el empleo, le puede fallar la salud, le puede fallar la red social. Es un conjunto de necesidades que se dan para que esa situación sea de vulnerabilidad o incluso de vulnerabilidad extrema. ¿Cuántos beneficiarios están ahora mismo recibiendo ayuda vuestra desde aquí, desde Tudela? A ver, nosotros cuando comenzó la crisis, la Cruz Roja Española a nivel nacional sí que generó un programa que, bueno, pues se llamaba Llamamiento, pues ahora más que nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando surgió la crisis nos dimos cuenta que efectivamente había que dar otra respuesta, ¿no? Allí en el año 2014, en el 2012. Lo que pasa es que tenemos, con la historia de la crisis, yo creo que la Cruz Roja lo que también ha hecho no solo el tema de las prestaciones, sino también el tema del empleo. Porque sonará por ahí que mucha gente se acerca a la Cruz Roja a buscar empleo, porque sí que trabajamos con personas vulnerables. Te describo un poco aquí los colectivos prioritarios para nosotros. Pues mujer en dificultad, mujer en exclusión, mujer víctima de violencia, personas mayores de 45 o 50 años, jóvenes sin ningún tipo de formación. Entonces, con todo el tema de la crisis se plantearon dos proyectos. Uno muy encaminado al tema del empleo, pero no es una bolsa de trabajo al uso, ¿vale? O sea, tú no vas allí y te apuntas. Lo que pretendemos es trabajar con las personas cuando entran con nosotros a través de itinerarios. Y el objetivo principal es que después de que hayan pasado todo ese proceso, sus capacidades hayan visto mejoradas. Por supuesto que el objetivo último es conseguir un empleo, que además las ratios en los tiempos en los que estamos, yo creo que estaba entre el 30 o el 40% de empleabilidad. Sí. Y luego en la parte de lo que son las prestaciones, sí que nos planteamos un tema pues muy concreto de a través de tarjetas de alimentación y otro tipo de ayudas puntuales. Tema de material escolar, cuando empiezan los críos del cole. Es un desembolso importante el que tenemos que hacer todos los que tenemos hijos e hijas. Las familias que hemos atendido en el 2016 a través de estos programas han sido alrededor de 400 familias, 388, en lo que se han ayudado con tema de crisis, de ayudas económicas directas. No hay el tema del empleo. El tema del empleo va por una parte más individual. Sí, quería preguntar, primero, ¿cuántos autóctonos reciben estas ayudas? ¿Qué porcentaje de personas autóctonas, es decir, nacidas aquí en Tudela, y cuántos inmigrantes o extranjeros. ¿Cuánto es el porcentaje aproximadamente? Pues mira, en datos que hemos sacado del 2016, el porcentaje de las familias nacionales, o sea, hemos ayudado a 202 familias nacionales frente a 186 familias de origen extranjero. Sí que es cierto, pues, que dice siempre que se ayuda más a los extranjeros. Bueno, pues en este caso supera un poquito la media nacional, lo que sería las personas de origen extranjero que residen en Tudela. Hablo en todo momento de Tudela localidad. Es muy importante. ¿Cuánto dinero percibe una familia, una de estas familias? ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto es la prestación económica? Nosotros la prestación económica es muy baja y muy complementaria. A las personas a las que ayudamos son personas que están en situación de vulnerabilidad extrema. Estamos hablando de personas que están por debajo de los 850-900 euros mensuales. O sea, no ayudamos a ninguna familia que tenga ingresos superiores a los que yo te he comentado. Entonces, todas aquellas personas que están por debajo de los 750 euros son a las que nosotras ayudamos. ¿Y una persona que percibe la ayuda de la Cruz Roja puede, o una familia que está percibiendo la ayuda de la Cruz Roja, puede duplicar otra subvención de parte del Gobierno de Navarra o del Ayuntamiento? Bueno, yo te diría que el 80 o el 90% de las personas a las que nosotros atendemos son personas que han pasado por los servicios sociales. Yo te diría que sería el 90%. Esas personas pueden estar en proceso de tramitar determinadas prestaciones, ¿de acuerdo? Como si dijéramos, nuestra intervención es muy puntual. Estaríamos hablando de 2, 3, 4 meses a lo sumo de cantidades irrisorias, y lo que hacemos es un pequeño parche, una pequeña ayuda, hasta que pueden acceder a una prestación, pues de normalmente suele ser de Gobierno de Navarra, del Ayuntamiento de Tudela. O sea, seríamos como una pequeña, pequeñísima ayuda. Imagínate que tienen los 420 euros del INEM, pues les ayudamos 3, 4, 5 meses. Y entonces hay como un trabajo en red, me imagino, con los servicios sociales, con el Gobierno de Navarra. Es decir, hay un control. Estas personas que reciben esta prestación tienen un control. A pesar de lo que igual aparentemente la gente cree, yo creo que existe mucha más coordinación. Bueno, pues a veces lo que dice la gente, no, es que recibe de aquí, recibe de allá. Bueno, pues si recibe de los cuatro sitios, no es porque no lo sepamos en los cuatro sitios, es porque por el motivo que sea, esa familia ni siquiera alcanzar estos 800, 900 euros, 750 de los que estamos hablando, ¿vale? Entonces son pequeñas ayudas complementarias, que puede ser que esté esperando una prestación, que pueda recibir alimentos del banco de alimentos. Hay muchísima más coordinación de la que se aparenta. Además, hemos creado, bueno, pues así de manera informal, pero que yo creo que muy eficaz, una mesa de trabajo entre todas un poco las entidades que tienen relevancia a nivel social en Tudela, pues Villa Javier, Cruz Roja, Banco de Alimentos, tema de el Secretario Gitano, Servicios Sociales de Tudela, Acción en Red, el Grupo de Inclusión. Quiero decir que sí que hay una mesa de trabajo en la que intentamos abordar pues un poco los temas más candentes de las personas que están en situación de extrema vulnerabilidad, y sobre todo lo que estamos hablando, trabajar de forma coordinada. Que si una persona, además, ahí sí que es cierto que hay algo que favorece mucho en día, que son las nuevas tecnologías, que con un correo al momento dices, oye, esta persona ha venido. Quiero decir que la comunicación es muy fluida y eso también facilita que el seguimiento sea mucho más efectivo. Continuamos con este Hablando Claro de esta semana con la concejala de Bienestar Social, Marisa Márquez, de aquí de Tudela, y vamos a ver qué tipo de ayudas económicas puede recibir una familia por parte del Ayuntamiento de Tudela. Pues puede recibir ayudas desde las ayudas a comedor o a las colonias de actividades de verano, pero también tenemos ayudas de emergencia para cubrir situaciones de alimentación, de pago de alquileres, de impago de suministros como la luz, para que no haya cortes. También tenemos ayudas a centros terapéuticos para aquellas personas que no necesitan, ayudas para los libros de texto, y esas son básicamente las ayudas municipales. También tenemos las del Gobierno de Navarra, que son las extraordinarias, y la renta garantizada, también conocida como renta de inclusión social, pero ahora ya renta garantizada. Claro, porque antes era renta de inclusión social porque se interpretaba que era destinada para un tipo de población, ¿no? O quizá se entendía, esa palabra nos daba un poco a confundirnos quizá con inmigrantes, ¿no? Sí, pero la renta garantizada y la renta de inclusión social, como su nombre indica, se trata de unas ayudas para que las personas que están en esa situación puedan salir de ella. Entonces, la prestación económica está unida a un convenio de colaboración y de trabajo con ellos en cuanto a formación, en cuanto a que sus niños no tengan absentismo escolar, bueno, una serie de requisitos para que vayan incorporándose y recuperándose de esa situación que les está tocando vivir. ¿Qué baremos trabaja, con qué baremos trabaja el ayuntamiento a la hora de que bueno, se acerca una familia, se acerca una persona y qué se le pide, qué documentación se le pide para acreditar que realmente es una persona desfavorecida económicamente? Bueno, lo primero que se hace en servicios sociales es atenderles y escucharles y conocer un poco cuál es su vida y todo su contexto social y todos los recursos que tiene, tanto de ayuda como económicos. Pero luego hay unos baremos establecidos para cada una de las ayudas que básicamente lo que tienen en cuenta es que hayan agotado todas las prestaciones en el Servicio Navarro de Empleo después de cobrar el desempleo y la renta, la declaración de la renta del año anterior, las nóminas, otras prestaciones que puedas estar recibiendo. Sabemos que no puede haber duplicaciones, ¿no? de prestaciones de un servicio a otro. ¿Estáis trabajando en red? ¿Qué tipo de control empleáis para que una persona no esté recibiendo tres ayudas diferentes, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento o cualquier otra entidad? Bueno, primero, las del Gobierno de Navarra y las del Ayuntamiento se gestionan todas desde el Ayuntamiento, con lo cual la coordinación es total, son incompatibles. Y luego el resto de ayudas estamos muy en coordinación con las entidades sociales y ahora estamos pues intentando mejorar y tener protocolos para comunicarnos y que no se duplique ningún tipo de ayuda, por ejemplo, de alimentación, ¿no? Las de comedor social, que no se dupliquen con las de banco de alimentos, con las ayudas que tenemos nosotros, que sean complementarias y que entre todas las entidades ayudemos a que esa familia se encuentre mejor, pero de una forma justa. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuánto dinero estamos hablando que puede recibir una familia? Bueno, de renta garantizada va según el número de personas de la unidad familiar, entonces una persona recibiría 600 euros mensuales hasta una familia de 6 o más miembros que recibiría 1.200 euros. Luego, entre medio está la franja del número de personas que forman la unidad familiar. ¿Y cuánto tiempo pueden estar recibiendo esta ayuda? ¿Por cuántos meses? Bueno, hasta que la situación cambie, haya un contrato de trabajo, se incorporen al empleo social protegido o a otro tipo de empleo en el que tengan remuneración o... Está pensada para que puedas estar hasta 2 años y a los 2 años la renta garantizada lo que establece es que se te tiene que ofrecer un recurso, un empleo. Si no es desde la administración, tiene que ayudarte a hacer un itinerario de incorporación. ¿Y cuántas personas hay que se están beneficiando de estas ayudas autóctonas e inmigrantes? En Tudela este último año cerca de 1.000 personas estaban beneficiando de la renta garantizada. Pero tengo datos, por ejemplo, de la atención y las atenciones recibidas de personas usuarias en servicios sociales han sido de 3.598, son datos 2014 del Gobierno de Navarra, 3.598 personas atendidas, de las cuales 2.177 eran españolas, nacionalizadas españolas, y el resto pues de origen extranjero. De origen extranjero, que más o menos el baremo o el porcentaje de nacionalidad mayoritaria es la magrebí, ¿no? Sí, el porcentaje mayor es la magrebí, pero bueno, en torno al 20% de esas atenciones sería población magrebí. También queríamos saber un poquito qué tipos de medidas se toman de parte del ayuntamiento para asegurarse de que esas ayudas están yendo a las personas que realmente las necesitan. Es decir, cómo se combate de alguna manera el fraude que algunas familias podrían estar empleando para poder beneficiarse. No te voy a decir nulo porque siempre hay algún fraude, pero te puedo asegurar que en el ayuntamiento se ve un control muy férreo porque nos parece importante que desde servicios sociales se eduque y se eduque que las ayudas son para ayudar a que tú salgas de una situación y te tienes que comprometer a que vas a ayudar a salir de esa situación, vas a ayudarte. Primero, las trabajadoras tienen unos baremos y tienen una serie de documentos con los que tiene que acreditar que esa situación es la que está diciendo. Se controla desde los tickets en la alimentación, en las ayudas a alimentación, hasta la renta, todo, ¿vale? Hasta las cartillas. Pero además, luego toda ayuda tiene que pasar por intervención y validar que esa justificación está bien hecha. Y si no está pagada la ayuda recibida, no está justificada, eso hace que no se puedan dar más ayudas municipales. O sea, que el control pasa por un montón de manos. Es decir, no solamente son los trabajadores sociales que tienen que ejercer pues, un poco de educación y de estar al tanto, sino que también hay un órgano superior que es intervención dentro del propio ayuntamiento, que para que nos entiendan nuestros oyentes es el que se encarga de controlar el último euro. Como suena, hasta el último céntimo es controlado y me parece que debe ser así, que es un dinero de todos y de todas y está todo muy controlado. Para que también nuestros oyentes se hagan una idea, estas ayudas salen de algún sitio. Es decir, las arcas municipales no se llenan solas. Y supongo que también el Gobierno de Navarra también aporta. Entonces, ¿cuánto es más o menos la cantidad que está aportando el Gobierno de Navarra y cuánta el Ayuntamiento? Ese dato, te puedo dar dato de la ayuda que recibimos para pagar los trabajadores y trabajadoras de servicios sociales es en torno ahora mismo a los 500.000 euros anuales, que es el 50% del coste. Luego también recibimos, este año hemos recibido pues casi 300.000 euros de ayuda para el empleo social protegido. Ellos ponen un porcentaje y nosotros creo que ponemos el 40% del coste de ese programa. Las ayudas de emergencia, que llevan 2 años funcionando, nosotros ya las teníamos, pero ahora nos las costea Gobierno de Navarra, y en torno a 91.000 euros son lo que hemos recibido este año. O sea, recibimos cuantías importantes, pero también es cierto que el ayuntamiento en servicios sociales tiene un presupuesto de en torno a los 2.700.000, creo que acabamos de aprobar. ¿Qué planes, qué proyectos, qué visión de futuro tiene esta concejalía en cuanto a las ayudas sociales para las familias más desfavorecidas? ¿Qué les gustaría hacer que quizá no pueden hacer ahora mismo? Sobre todo en servicios sociales hace falta recursos para invertirlos en recursos humanos, en personal, en más personal, en ampliar esos equipos que den respuesta a una demanda que en los últimos años no estamos siendo capaces. Las trabajadoras sociales no pueden ser meras administrativas, son trabajadoras sociales, tienen que estar con el usuario, tienen que ayudarle a buscarse recursos, a formarse. Más dinero para más trabajadoras sociales, para más personal de intervención sociocomunitaria, para tener un empleo social más fuerte, lo hemos duplicado, pero más, para poder tener un centro comunitario para trabajar con las personas en los barrios más desfavorecidos, un programa, más dinero para menores, para hacer buenos programas de menores que son los que verdaderamente hacen la prevención, más recursos para los mayores, para poder tener pues alguna residencia. O sea, eso es todo lo que me gustaría hacer, que sé que hay que ir paso a paso y que es un ideal, pero que tenemos que tenerlo, tenemos que tener claro que hay unas necesidades y que tenemos que priorizar, pero tenemos que tener claro hacia dónde andar, y más vivienda social. Quizás los propios autóctonos dicen, ¿cómo voy a ir a pedir una ayuda yo? No me la van a dar. Es que yo, si no soy inmigrante, en Tudela no se dan ayudas, ¿no? Quizá formar a la gente a entender que todos tenemos derecho a poder percibir en un momento dado de nuestra vida una ayuda. Claro, esa es la base, la educación, el que si alguien lo está pasando mal, necesita una ayuda. Y las ayudas no tienen nombre y apellidos ni nacionalidad. Las ayudas son para todas las personas. Y todas las ayudas son para todas las personas que están en una situación de emergencia, de necesidad. Y tenemos que tener recursos suficientes para poder dar esas ayudas. Pero también para poder dar esos recursos que necesitan para salir de allí. Una formación, un estudio, un apoyo educativo. Y la base, educación a los mayores y a los pequeños. Si desde la infancia evitamos que haya una pobreza infantil, cuando sea adulto van a ser personas que van a saber buscarse la vida, que van a poder acceder a más recursos. Soy Ana Laura Álvarez, estaré con vosotros en Hablando Claro, en donde vuestras preocupaciones, quejas y puntos de vista son los protagonistas. Os espero en la programación local de Radio Tudela y también podrás escuchar los audios en radiotudela.com.